la ciudad de Concordia. Che, gracias a la gente por los mensajes. Bueno, nos metemos. Los queríamos tener, la verdad que hacen un trabajo extraordinario. Vamos a hablar de radio y social. Pero vamos a empezar por lo social, pero hoy una realidad mucho más prometedora. Está con nosotros Pablo Morales Ruiz, es presidente y fundador de Pirañas Rugby, que hoy es una realidad ya con representantes de ahí que están, nos están llevando como ejemplo a otros lugares, ¿eh? Así que la verdad, Pablo, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Ahí está. ¿Estamos saliendo bien, Pablito? ¿Eh? Capaz usamos esta, ¿eh? Agarrá este con la mano. Ahí. Cerrámelo. Correlo nomás. Ahí está, ahí está. Dale, dale. ¿Cómo estás? Buen día, Pablo. Ahí está. Ahí estamos bien. Un gusto estar en la radio, muchas gracias por recibirnos, por darnos este espacio, por darnos la posibilidad de hablar, de contarle a la gente un poco de lo que venimos haciendo. La verdad que encantado de estar acá. Qué bueno, rugby social. Hay que decirlo, y esto para iniciar la charla, el rugby en un momento fue medio elitista. Hoy lo llevaste a los barrios, estás trabajando con los pibes, hoy una realidad en Concordia. Hoy es una realidad en Concordia, gracias a Dios estamos con este proyecto hace 7 años, ya va para 7 años, y bueno, laburando a full con la muchachada y los chicos y los jóvenes y los pibes de los barrios. Que en el punto donde estamos, creo que abarcamos varios barrios de la zona, bueno, nada, haciendo un lindo laburo con respecto al rugby. ¿Dónde están geográficamente? Y aparte la gente que está escuchando, para poder sumar y eso, que está buenísimo, ¿dónde están hoy geográficamente en la ciudad? Bien, estamos laburando ahí en el Víctor Opel hace ya 3 años y algo, que es donde nos dejaron poder entrenar. Bien, es un bien. Punto lindo porque estamos entre todos los barrios: San Jorge, Constitución, Fátima 1, 2, bueno, una banda de barrios. Aparte, el lugar está bueno. Y el lugar está muy lindo, la verdad que sí, lo han mejorado un montón. Bueno, hay muchas más cosas para mejorar, pero nosotros ahí estamos hace 3 años y medio, mantenemos un poco la cancha, bueno, hacemos la actividad ahí con los chicos. Incluso tenemos nuestras H, que también las pusimos nosotros ahí, las plantamos en el Víctor Opel. Trabajo a pulmón. Muchas veces remando contra la corriente. Olvídate, remando contra la corriente todo el tiempo, como sabrás, este trabajo, nosotros al hacer rugby social no cobrábamos cuota, no estábamos haciendo nada, es decir, el laburo que hacemos con los chicos para los viajes con ventas. Bien. Y bueno, este año por ahí implementamos un poco alguna cuota, pero una cuota social que es con la que compramos las pelotas y los conos, porque necesitamos tener lo que es la parte de, bueno, todo lo que necesitamos un club, ¿no? Para poder entrenar. Igual, le recomendamos a la gente que vaya, que no es un impedimento la cuota de última. No, esto es así. El tema con los chicos, vamos ahí. Cuando hacemos los viajes, hacemos ventas. Seguro. Los chicos no tienen para viajar, bueno, vamos a vender empanada. Ahora bien. Tenemos una venta de ¿cómo es esto? Churros. Y bueno, estamos haciendo venta de pizza, hacemos venta de lo que sea, para poder viajar. Es más, te comento así lo que se viene, lo que se ha hecho. El año pasado viajábamos con las chicas del seleccionado, que tuvimos 3 en el seleccionado. Qué lindo, y, ¿no? y hacíamos ventas todos los fines de semana para poder viajar. Era cada 15 días viajar a Paraná para el CEDAR. Y que las chicas puedan estar. Chicas que surgieron en el club. Y que son chicas de los barrios también de la zona. Incluso muchas chicas que por ahí, por X motivos, se han ido, están en otros clubes hoy, pero han conocido el rugby gracias a Pirañas. Y bueno, y para mí eso es el fruto de todo el laburo, ¿viste? Contame, Pablo, el inicio, porque está bueno, que llegaste con unas pelotas ovaladas, ¿viste? Que en los barrios el fútbol es palabra mayor, vos llegaste un día, vos jugador de rugby, ahora nos va a contar tu historia, pero llegaste un día con las pelotas y empezaron a venir los pibes. Y así fue, un día digo, bueno, ¿por qué no mostrar que este deporte no fue, como dijiste vos al principio, elitista? Que en algún momento era solamente para gente que podía, porque es así. Yo te digo, vengo del palo de una familia humilde, laburante, bueno. Te hago una enciclopedia, no un libro de historia, ¿no? Si te empiezo a contar. Pero la historia es que, nada, la idea era esa, era poder llevar este deporte y que los chicos de los barrios lo conocieran. Empezamos con 2 pelotas, lisa, más lisa que parecían unos globos. Qué bueno. Que se habían las pero así empezamos. Y con 2-3 conos que me regalaron, entonces así empecé, y así se fue sumando. Y la verdad que, bueno, hoy se están viendo los frutos después de todo este sacrificio, este esfuerzo. Pablo, y ahí empezaste, ¿no? Se empezaron a sumar los pibes, empezaste a usar explicaciones de lo que es el juego, técnica, todo, y se empezaron a... Porque viste que el rugby tiene eso, es una comunidad, se generan grupos polenta en el rugby. Y ahí se empezaron a conformar como grupo... Sí, empezamos a conformar como grupo. Bueno, primero pasó una etapa de un grupete ahí muy lindo. Después, lamentablemente, por cosas de la vida y algunos dramas, se disolvió. Volvimos a empezar de cero y bueno, y acá estamos. Sí, se generó algo muy lindo. Los pibes es como que empezaron a ver lo que realmente era el deporte y lo que también les brindaba el deporte, no solamente una pelota y aprender lo que era las partes tácticas o lo que era la parte física, todo lo que le brindamos, sino también eso que deja el deporte, que son los valores, ¿no? Sí, sí, pertenecer a un grupo. Pertenecer a un grupo. Los valores, si no tenés la esquina, ¿eh? Si no tenés la esquina. Y muchos de los chicos que han venido, que a veces uno ha sido psicólogo, ha sido papá, ha sido consejero, claro, ¿no? Ahí está. Y bueno, y ahí está lo que por ahí quizás mucha gente no conoce de esto, de este laburo, que es donde que quizás hasta nosotros, yo mismo cuando me inicié y empecé, no pensaba que iba a pasar, ¿no? Pero pasó el hecho de tener que dar consejos a muchos de los jóvenes que tenemos y que por ahí andan en alguna cosa rara, en el tema de las drogas, y he tenido pibes que han salido de las drogas gracias al deporte, sí, y hoy me lo agradecen. Sinceramente, esas son las cosas que yo agradezco, ¿no? De todo este laburo que se viene haciendo. Bueno, ahí una luz que se prenda ahí para quien esté escuchando, para colaborar y participar de este proyecto que está buenísimo. ¿Cómo manejan el tema? Yo te digo por si está escuchando, hasta algún padre para su chico, ¿cómo manejan el tema de los horarios? ¿Cómo manejan el tema de decir, che, lo voy a contactar a Pablo, cómo lo encuentro? En el Víctor, aprovecho y le mando salud al Loro Garramone. Pero, ¿cómo te contactan? ¿Cómo ven para decir, quiero que mi pibe se sume? Nosotros tenemos horarios ya plantados ahí en el Opel, porque como sabrás es un lugar municipal donde también van a entrenar fútbol, sí, donde también hacen otras actividades. Entonces, bueno, este año lo organizamos un poquito mejor, porque viste, por ahí veníamos nosotros laburando solamente. Este año, bueno, algunos equipos de fútbol volvieron, después de la pandemia fue muy complicado. Bueno, todo el proceso de volver a la cancha y volver a entrenar y volver a reactivarnos, ¿no? Los martes estamos entrenando a las 7 de la tarde con primera, con lo que es los equipos de primera y juveniles. Bien. Los martes también a las 2 de la tarde estamos entrenando con las chicas, con el femenino mayor y las juveniles que pueden ir, porque por ahí todas las chicas están estudiando, muchas chicas también van a la facultad, otras chicas trabajan, entonces vamos por ahí variando un poquito los horarios, pero los días son martes, jueves y sábados. Perfecto. Los días miércoles y sábados son los infantiles. También a las 5:30 de la tarde, porque muchos chicos van a la escuela. ¿Y ahí le ponés, Pablo, parámetros de edad más o menos para recomendar? Sí, los parámetros de edades son, no hay edad para jugar al rugby. Es decir, yo creo que una persona de 40, de 30, de 50, de 60, que se sienta con ganas de jugar, ahí va a ser bien recibido. Si no quiere participar de los torneos, no interesa el hecho de que él quiera hacer una actividad física, que quiera jugar, que quiera participar, que quiera sumarse. Bueno, bienvenido sea. Aunque cero rugby lo convocamos. Vos le vas a enseñar nosotros el equipo. Exactamente. Nosotros tenemos en este momento, yo he delegado un poco las cosas porque antes venía solo para todo. Entonces ahora delegué. Tengo un chico que está con la primera. Tengo tres chicas del femenino que están con los infantiles. Y yo estoy con la parte femenino mayor, que es con la que vengo trabajando también hace 3 años. Y bueno, ya te voy a contar algunas cosas más que han surgido el año pasado, que la verdad que son muy lindas, pero nada, así venimos. En esos horarios se van trabajando. De última, yo ahora después te dejo un teléfono. Perfecto, que también perfecto. Te lo puedo dejar para que se comuniquen con nosotros. Perfecto, ¿no? Ahí para el que está escuchando, siempre es bueno tener la información de ellos mismos, ¿eh? Bueno, esto arrancó, me dijiste, hace 7 años. Hace 7 años, va a ser siete años, ya estamos ahí, en medio año de, perfecto. De que cumplamos. Y hoy tenés para mostrar resultados ya, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Hoy tenemos para demostrar resultados con muchas de las cosas que nos han pasado. Compitiendo, con gente que ha participado de selecciones, con gente que la han convocado de otras provincias, ¿no? Sí, sí. Hoy mirá, te comento así. En este momento estamos jugando con los varones, tanto juveniles como mayores, el torneo social de desarrollo de la Unión Entrerriana de Rugby, que estamos hace 2 años ya casi con ellos ahí trabajando. Disculpame que yo te voy interrumpiendo, pero para... Sí. ¿Esa es la que nuclea el rugby de la provincia? Esa es la que nuclea el rugby de la provincia. Perfecto. Es decir, Weber es palabra mayor. Es donde están todos los equipos de la provincia. Espinillo, Salto Grande, te puedo nombrar algunos de los que están acá en Concordia. Pero sí, nosotros con los varones estamos jugando a nivel social, uh-huh, en desarrollo, y con las chicas sí a nivel provincial, uh-huh, que ya ahí estamos compitiendo con todos los clubes de la provincia. Bien, y el desarrollo son clubes que se están formando, justamente, uh-huh, se llama desarrollo, por eso, donde los clubes que se van desarrollando, que van arrancando, tienen la posibilidad de competir, uh-huh, de competir, y no solamente competir, sino competir de una forma segura, ¿no? Uh-huh. Donde nosotros constantemente nos están haciendo cursos, nosotros no somos así agarrados, uh-huh, sino cuando se empezó de esa forma, siendo jugador. Hoy nos capacitan, claro, tenemos capacitaciones, hay formación, no solamente eso, viene gente a hacer charlas para poder trabajar con respecto al rugby, no solamente la parte de táctica, la parte de juego, bien, sino también la parte de postura, de cuidar la integridad física de los chicos. Bueno, todo eso abarca estos 7 años, uh-huh, y de crecimiento, de aprendizaje, uh-huh, donde también nuestros chicos que están hoy como entrenadores en el club también son capacitados para eso, uh-huh, entonces están siendo capacitados, es decir, entonces nada. Y esto que dije, selección, hay ya representante de Pirañas. Selección, tuve 3 chicas el año pasado, hay representante de Pirañas, uh-huh, la verdad que fue muy lindo, fue una hermosa experiencia y creo que lo va a seguir, ojalá Dios quiera podamos seguir sumando más. Este año por el tema económico por ahí se complicó un poco. Nosotros el año pasado laburábamos a full para que las chicas estuvieran cada 15 días en Paraná, en el CEDAR. Después compitieron en uno de los torneos más importantes a nivel provincial y a nivel nacional. Bravo. que fue el Semen de la República, uh-huh, donde vienen provincias de todos lados a jugar. Bravo. El campeonato en Paraná, uh-huh, se hizo oficina en Paraná. Y la verdad que está muy bueno, muy bueno. Uh-huh. Después estuve como entrenador también, ya te comento ahí, ya aprovecho de engancharlo. Como entrenador fui invitado también como entrenador del seleccionado juvenil. ¿Vos? Yo, exactamente. Bueno. Y la verdad que también fue una experiencia muy linda, donde competimos, empezamos con el torneo del TRL, uh-huh, se llama, que fue un UTE que hicimos entre varios clubes de acá de la zona. Y después seguí, con el seleccionado en el torneo de selecciones, uh-huh, y después justamente en el Seven de la República, uh-huh, donde también participamos con el seleccionado. Estuve con un compañero de Chahue, uh-huh, y una compañera también de otros clubes, uh-huh, de Crespo. O sea que también se arman lapsus para, sí, que el rugby siga creciendo, ¿no? Olvidate. Un deporte, sí, terriblemente noble, y la verdad que a mí me encanta también, ya te lo digo. Contame de vos, Pablo, obviamente venís de ser jugador de rugby. ¿Cómo llegás al rugby? Mirá, que uno dice, che, el fútbol, el básquet. No, mirá, en ese aspecto yo siempre digo que amo todos los deportes. Uh-huh. Yo jugué al fútbol, jugué al básquet, uh-huh, de Uri, ¿no? Y jugué vóley, que fue lo que hice, uh-huh, casi a nivel profesional, ¿verdad? Que me encantaba y me encanta. Uh-huh. Me encantan todos los deportes. Uh-huh. Entre esa ida y vuelta de los deportes que siempre hice de Uri, siempre me gustó. En la escuela siempre iba, viste, a las competencias de carrera de velocidad, 1000 metros, 100 metros. Siempre estaba enganchado en el deporte. Bueno, me empecé a jugar rugby, que me invitaron, y fue en Cucu, en el Club Universitario de Concepción de Uruguay, donde empecé. Ahí estuve no mucho tiempo, uh-huh, pero realmente me infundieron, a mí quedó grabado para el contexto de mi vida, uh-huh, el entrenador que teníamos, los compañeros que teníamos, uh-huh, que por ser gente que por ahí, como te contaba hoy, yo vengo del palo de una familia humilde, uh-huh, mi vieja empleada doméstica, sí, mi viejo un tallerista, uh-huh, la verdad que uno tenía que laburar. Yo laburaba de chico, entonces, y estudiaba, y me bancaba las cosas, por ahí mi viejo me ayudaba en lo que podía. Sí, sí, sí, entonces sí. Ahí fue donde yo aprendí, digamos, los valores, que por ahí... muchos de los gurises de esto me ayudaron, me apoyaron, me enseñaron el deporte, bueno, y me quedó eso, ¿viste? Uh-huh. Casi por 10 años me alejé totalmente de todo lo que fue deporte, y bueno, hasta que surgió esto, ¿no? Uh-huh, de por qué no llevar este deporte a los gurises, que yo venía de ese palo, los gurises de barrio, ¿me entendés? Familia humilde, entonces dije, no, vamos a meterle pila, es decir, uh-huh, está bueno que haya chicos como yo, conozcan este deporte y lo vean de otra forma, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cuando hablamos del rugby como deporte, ¿qué representa ponerle hoy para que los pibes vean, ponerle por la tele los Pumas, eso? ¿Sos de recomendarle, che, mirá que tenemos un concordiense jugando, el querido amigo del Seba, el Marcos Kremer, jugando los Pumas? le recomendás, decís, che, miren, miren lo que hacen el equipo argentino, sos de... Sí, sí, soy muy de recomendar que miren mucho rugby, no solamente jugarlo, sino que miren, que observen, que miren a la gente justamente que está allá arriba, y de que todos tienen la posibilidad de también llegar. ¿Por qué no? ¿Viste? Ha crecido mucho el rugby. Ha crecido mucho, ha mejorado mucho. Y la verdad que, bueno, también a nosotros todo eso se nos va bajando, ¿no? De la Unión Argentina. Sí. Va bajando para los clubes tanto grandes como a nosotros también nos llega. Entonces nos ha ayudado mucho a crecer y nos ha ayudado mucho a ser más reconocidos a nivel mundial también, ¿no? Porque el equipo de los Pumas fue cambiando un montonazo. Sí, desde los primeros a los de hoy. Sí, lo tenemos a Marco, que lo conozco personalmente, de Uri. Un abrazo. Que lo queremos, Marco, porque es acá, obviamente. Claro, olvídate. Siempre, la verdad que es una persona que por ahí, un pibe re humilde, la verdad, y que por ahí también a los chicos eso les hace dar ánimo a seguir, ¿viste? Lo tenés que convocar y le vamos a decir a Marco, andate a López un día de esto, ¿sabes qué? Lo llevas allá y le aparece, ¿sabes cómo genera esa movida? Pablo, te pregunto, teniendo en cuenta esto que me estabas contando, ¿cómo está el apoyo? El apoyo para esta iniciativa que hoy es una realidad y una realidad muy linda que estamos contando. ¿Cómo está el apoyo esto, no? Porque teniendo en cuenta que es social, que se acompaña a muchos jóvenes, que hablamos de contextos familiares, o sea, se acompaña a las familias, ¿cómo está el apoyo? Y el apoyo... Porque me hablaste de venta, me hablaste de trabajar en cosas, pero uno dice, che, conseguir los materiales, conseguir las camisetas, te estoy tirando ejemplos, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí el apoyo del Estado, más que nada, pero también del privado, ¿no? Que diga, el apoyo ha sido complicado, ¿viste? Porque, ¿viste que hoy en día, por ahí, cuando vos... Yo he salido a pedir sponsor, por ahí hemos sacado en nuestras redes sociales, pero por ahí es complicado, porque como está el tema hoy, entiendo de que por ahí mucha gente lucra con el tema, ¿viste? De que, che, tengo un lugar, hago deporte, ayúdame. Y quizás es eso lo que por ahí a mucha gente le está... o se está prohibiendo de dar una mano quizás a la gente que realmente lo necesita, o directamente hoy la gente no quiere ayudar, pero yo siempre sé que hay alguno que quiera dar una mano. Por eso justamente me viene al pelo hoy que me hayas invitado, porque creo que alguien va a aparecer que quiera ayudarnos. Sinceramente ha sido muy poca. La mayor parte del laburo en estos 7 años ha sido a pulmón. Ha sido mucho a pulmón. He dejado también no solamente mi tiempo, sino también parte económica y gastos míos personales que he tenido que poner para que esto salga adelante. Te comento una experiencia que tuvimos hace en 2018. Fuimos a San Pablo, Brasil, a jugar con los chicos, y un torneo de rugby league, ¿viste? Que bueno, no se conoce mucho a nivel nacional. Es más australiano, pero bueno, El entrenador que tenemos ahora en el seleccionado, él fue entrenador de rugby league. Perfecto. Y bueno, nosotros... Nosotros fuimos el único equipo que jugó de rugby league acá en Entre Ríos. Bueno, había otro en San José. Y nada, después unos uruguayos en Paysandú que nos juntábamos. Fuimos a participar de un torneo en Brasil, en San Pablo. Y el viaje fue a pulmón. Laburando empanada, rifa y esto y aquello. Viajamos a San Pablo. Y concretamos ese viaje. Fue una experiencia maravillosa. La verdad que los equipos allá son otro nivel. Pero está más instalado, ¿no? El rugby en Brasil no solamente instalado, sino que se ayuda mucho al deporte. ¿Viste? Es otra cosa. Tanto en Brasil, Chile, te digo porque tengo contactos, hasta en Colombia mismo, se ayuda mucho al deporte, y la verdad que ha crecido mucho el rugby, lo que es rugby league, rugby union, ha crecido mucho en Brasil y en Chile también. Y acá ponele, si yo te digo, ponele, están escuchando el programa, no importa si son de sectores privados, públicos, del Estado, no importa. Si vos apuntás a un acompañamiento, un apoyo, más allá que obviamente se requieran recursos económicos, o sea, plata, te gustaría también que te acompañen con materiales, con, qué sé yo, las pelotas que lleguen más. Olvídate, mirá, bonos. Nosotros nunca pedimos dinero. Nunca pedimos dinero. Las veces que yo fui a ser sponsor, siempre lo que hemos pedido fue, si vemos la verdulería, que nos ayudaran con verduras. Tenemos los tercer tiempos, que por ahí hay que comprar las cosas. Perfecto. Más allá de que por ahí los tercer tiempos, nosotros cuando armamos todos los torneos, a los chicos se les cobra un tercer tiempo, que es que lo que pagan su comida. Pero si quieren ayudarnos para poder dar, brindarles un mejor tercer tiempo a los chicos que vienen de otros lados, sería buenísimo. Es decir, nunca pedimos dinero. Siempre lo que pedimos es, bueno, tenés una verdulería, ayudarnos con fruta. Tenés una carnicería, bueno, no sé, tirame bien social, dos o tres kilos chori. Sí, así. Porque son las cuentas claras con la amistad y trabajamos con transparencia. Porque por ahí el dinero, viste, más capcioso, como que por ahí puede o no. Sí. Ser malinterpretado que uno está gastando prestarse la vida. Prestarse a muchas cosas. Tal cual. Y lo que queremos tratar de evitar es eso. Porque este trabajo de 7 años no queremos que sea caducado o que sea que terminemos en la nada por cosas que sabes cómo es la gente hoy. Sí. Lamentablemente. Aparte, muchas veces hay emprendimientos buenos, hechos de corazón, como se dice, y se terminan embarrando y es innecesario. Sí. Y si yo te planteo, Pablo, como objetivos. ¿Qué te gustaría que pase con Piraña? Por ahí, viste, uno dice, tener mi espacio propio, conseguir un terreno y armar las H y decir, después lo vamos a ir trabajando, conseguiremos un container para armar los vestuarios, no sé, me lo planteo, viste, como estudiante que armó el predio acá, siendo ambicioso, ¿qué te gustaría que pase? Siendo ambicioso, desde que empecé con este proyecto, los primeros años no ambicioné nada. Pero cuando empezamos a viajar, cuando empezamos a tener las posibilidades, cuando se empezaron a ver los frutos de todo este esfuerzo y trabajo, te digo que yo no cobro un sueldo por esto, lo hago gratis. Sí. Y los chicos que me están ayudando lo hacen gratis. Fue siempre el sueño tener nuestra cancha propia, ¿no? Y sigue siendo nuestro sueño. Estoy luchando por eso, viendo la posibilidad de que por ahí de algún corazón surja. ¿Viste? Hacer algún papeleo, hacer algo bien hecho, que me digan, che, mirá, te damos esto por 5 años, sí. Y hacer nuestra cancha, tener nuestro espacio, que creo que los chicos tendrían mucho más sentido de pertenencia que en el polideportivo, ¿no? Porque el polideportivo es un lugar público. Pero nada, yo creo que ese es el sueño que tengo, y más allá de lo que pase, a no ser que Dios me diga, bueno, hoy hasta acá llegaste, pero el proyecto y el sueño yo creo que lo vamos a lograr, sea como sea, lo vamos a hacer, no sé en dónde, pero lo vamos a hacer. Y hay que pelear, y hay que gestionar, y hay que meterle con todo. Siempre los caminos son difíciles, pero olvídate, bueno. No, para nada, nada es fácil. Yo siempre, una cosa que siempre digo a los chicos, nada es fácil. Una de las cosas que siempre por ahí uso como ejemplo, que lo usaba mi viejo en su momento, y lo usa siempre, es que a los pibes, al que le gusta el pescado, se moje los piecitos y los pesque. Eso también lo tengo grabado a nivel general en el club. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con sacrificio, lo hacemos colaborando y lo hacemos metiendo el lomo. Es decir, no esperamos solamente que nos ayuden. No decimos, che, quiero una mano y me quedo sentado en casa. No. Entonces, eso es una de las cosas que por ahí, como te hablábamos hoy, el tema de los valores. Los pibes aprenden a que si yo tengo que laburar y vender una docena de empanadas, o tengo que laburar con la pala, como hemos ido muchas veces, a cortar pasto, yuyo, a la Lopel, a pintar nuestras H, a pintar la cancha, a tapar los pozos, porque muchas veces me iba con la carretilla y la pala a tapar los pozos con los grises, muchas veces, tres años y medio. Que se pongan al lomo lo que ellos quieren, y creo que eso es sentido de pertenencia. Imagínate, si lo hacemos hacemos en el Opel, si lo hacemos en una cancha propia, no sé, yo creo que le pondríamos, pero el doble de esfuerzo, y nada, hay que seguir. Pablo, ¿y qué te dicen en contacto, si los tenés? Ponele clubes ya conformados, como Espinillo, porque yo creo que Espinillo, Salto Grande, que por ahí son los lugares emblemáticos del rugby, deben estar contentos de generar otro espacio del rugby acá, hasta por competencia misma, ¿o no? ¿Qué, tenés contacto, hablar con los pibes que llevan adelante, más allá del club, sino los que llevan adelante los equipos, tenés contacto? Sí, tenemos contacto por el tema de justamente los torneos, ¿no? Claro, se cruza. Porque quizás con lo que es el Espinillo y Salto Grande con varones, por ahí no nos cruzamos, porque social es otro claro, va por otro camino, pero con las chicas sí. Sí, con las chicas jugamos contra las chicas de Espinillo, de Salto Grande, y sí hay buen contacto con los entrenadores, más que nada, y bueno, y con los dirigentes de Espinillo, con el Cachete, que le dicen, Andrés, también hay buena relación. La verdad que este deporte ayuda a que por ahí uno se vaya conociendo y vaya creando vínculos también, ¿no? Por ahí no somos amigos de toda la vida, pero el solo hecho de estar compartiendo un deporte por ahí nos da esa posibilidad de poder charlar, de conocernos mejor, y de también tirar una relación de amistad, ¿no? Seguro, seguro. Aparte, a veces a partir de ahí surgen cosas importantes. Che, qué bueno esto que me contás, más allá que uno dice rugby y obviamente posiciona a los Pumas, pero qué bueno esto que me estás diciendo de los equipos femeninos, che. Sí. Jugando ya, seleccionada, convocatoria de otras provincias, qué bueno esto, che. Sí. ¿Cómo ha calado en las mujeres, o no? Es buenísimo, vos sabés que está costando mucho porque el fútbol femenino también abarcó mucho, pero por ahí... ya aprovecho para invitar a las chicas que se quieran sumar. Ahí está la invitación. Están todas las pibas que quieran sumarse, de todas las edades. Es decir, no hay edad, como te digo siempre. Tanto como el fútbol, ¿viste? Mirá, yo todavía juego, así que me meto en primera por ahí. Vale, siempre, pero me mando. Y segunda ya, línea es alto, y ya, Pablo. Ya pasé los 45, ¿eh? Pero ya seguimos, ¿viste? Y nos gusta el deporte. Y bueno, la idea es esa. Es invitar a todas las chicas. Y la verdad es que el rugby femenino ha crecido una banda. De lo que te cuento, desde que empezamos el año pasado, que yo me acuerdo que tuve la posibilidad de estar ahí en el seleccionado, a hoy es increíble cómo se han sumado chicas. Mirá qué bueno. Clubes increíbles, bueno, hay clubes grandes como Echagüe, como otros lugares que tienen más captación, digamos, las chicas, porque los clubes grandes tienen hockey, tienen otras cosas por ahí aprovechan para invitar. Pero nada, ha crecido mucho el rugby femenino y a las chicas les gustó y se engancharon y están. Qué bueno eso, ¿eh? Che, Pablo, la verdad que un gustazo, te tengo que despedir en función del tiempo, la verdad que ha sido buenísima, desde ya con decirte al aire que contás con este espacio para difundir actividades, sé que viene una actividad ahora o no, dentro ahora, de poco. Ahora el 24 nos vamos a Rosario del Tala con los chicos a jugar, y en agosto hacemos nuestro torneo acá en Concordia, que estamos viendo a ver si lo hacemos en el Opel o lo hacemos en otro lado, y bueno, estamos viendo la posibilidad de que... El que quiera darnos una mano ahí con la ayuda, ya aprovechamos. Perfecto. Y que nos dé una mano. No, vamos a ir pidiendo que nos den una mano, yo me voy a sumar también. Dale, yo quiero agradecerte, Pablo, primero a vos, a la radio, por haberme invitado, por darme este espacio, sinceramente, nuevamente. Muy agradecido, porque la verdad que las puertas se van abriendo. Sinceramente, en 7 años creo que es la primera vez que hacemos un reportaje, aunque vos no creas. Bienísimo. Y bueno, y después agradecer a los chicos que se contactaron con vos. Al Pela. Y le mandamos un abrazo enorme. De la agrupación de jóvenes Seremos Más. Bueno, nada, agradecerles a todos por la ayuda, por el apoyo. Y bueno, que hay que seguir laburando y creciendo con esto. Buenísimo. Bueno, yo también le quiero agradecer al Pela, porque a mí me encantó tenerlo a Pablo acá, y obviamente se genera un vínculo para seguir difundiendo esta actividad. Primero, recontra noble, che, social, y después con el deporte. ¿Sabés el impacto social que tiene esto? ¿No? Mirá que hay un escenario muy complejo con las problemáticas sociales, y está bueno tener este tipo de espacio, ¿eh? Lo voy a despedir a Pablo y le voy a preguntar.